Con una vecina de Potrerillo, Cecilia, a quien le damos los buenos días y bueno, preguntarle qué es lo que le pasó. Hola chicos, buen día, ¿cómo andan? Sí, acá días. Cecilia de acá de Potrerillo. Bueno, acá ha sido la verdad unos días catastróficos, la verdad ha sido como un montón. No se registraban vientos así desde más de 15 años y bueno, los destrozos no tienen precedentes. Por suerte no hubo heridos, pero sí sabemos que hay muchísimos animales que han muerto, que han desaparecido, de vecinos y vecinas. Sí hay muchísimas pérdidas de casas, de amigos, de amigas que se han quedado sin lugar donde vivir, básicamente, y han perdido todo porque han tenido que salir corriendo. La verdad que ha sido un montón y de verdad que recién ahora estamos pudiendo entender todo lo que pasó, viste, el sonido. Como que aturde bastante, pero encima se necesita atinar, así que fue como así, atinar, pero después como que quedas, viste, aturdida. Pero bueno, nada, estamos bien, por suerte. ¿Cómo lo viviste vos? ¿Cómo fue tu situación, digamos, personal en particular, para empezar? Mirá, vos sabés que justo donde estoy yo, no se incendió, pero fue de los pocos lugares que no se incendió. Pero hacía 20 días, con el último sonda, a la vecina se le había volado el techo entero, que había cortado toda la luz, todo el tendido eléctrico, y que más arriba había un incendio similar, que había arrancado de manera similar, por corte de cables. Ahora estábamos todas, viste, ya habíamos tomado todas las precauciones y demás, pero viste, nunca sabes cómo puede terminar. Vos podés tener todo muy atado, muy guardado, pero de repente se te voló todo, así, no hay chance. Así que, bueno, por suerte nada. Pero bueno, estábamos acá viendo que en Las Vegas había incendio, porque acá es bastante llano hasta los valles, y se ve Las Vegas incendio, en El Salto incendio, más arriba incendio, en Los Morteritos incendio, y acá veíamos todo. Uh-huh. Así que era como, no, terrorífico, la verdad. Me imagino. ¿Hay alguna hipótesis, o sea, o pensar de cómo se originaron los incendios? Dijiste que era una de lo que pasó hace 20 días fue por este corte de la electricidad. ¿Hay otras razones que hacen que, obviamente el viento, digo, ya lo sé, pero otras razones que hacen que se incendie de esta manera tan grande? Mira, yo te cuento, yo participo de la radio La Leñera, y acá ya hace varios programas que venimos tratando esta problemática, porque por supuesto que sabemos que parte de esos, los últimos tres incendios fueron por cables cortados. Uh-huh. Y no hay políticas al respecto, o sea, no hay una exigencia por parte del Estado hacia Densa para que ese cableado sea subterráneo, por ejemplo. A nosotros como vecinos nos exigen que enterremos los cables, y vos mirás desde abajo, desde la villa hasta en todos los valles, es aérea, entonces no se entiende. Eso puede ser uno de los problemas. Los árboles no son talados. O sea, ayer hablaba con una de las vecinas que me contaba que había contado desde la villa de Potrerillos hasta Chacritas no menos de 400 árboles secos. Habían contado hace un tiempo que tenían que ser podados y no lo eran. O sea, no lo hacen. Así como esa, te puedo nombrar mil irregularidades. Por ejemplo, no hay señales, carteles ni nada para los turistas que vienen, que sepan que existe el sonda, porque hay gente que no sabe directamente y que no se puede hacer un asado cuando está pronosticado sonda, por ejemplo. Esas son como algunas de las cosas que nosotros determinamos. No sabemos cuál pudo haber sido una o todas juntas, no lo sabemos, pero la verdad es que no está pensado el lugar como, o sea, se quiere como complementar el turismo con el clima y el no sé qué, y no está pensado, porque la verdad es que si la gente no tiene la información, es un peligro. Y si aparte no se hacen las tareas que se tienen que hacer en la zona, es doblemente peligroso. Un conjunto de falta de información y falta de medidas también. No, sí. Acá la información, por ejemplo, nosotras escribimos así a la gente del municipio y a la gente de desarrollo y demás, y pidiendo por favor que pasaran información acerca de qué tenía que hacer la gente, porque había muchísimos turistas. Yo estaba acá mirando, justo estoy en la ruta que viene desde Las Vegas, y por ejemplo vi 20 minutos seguidos de autos que bajaban, de gente que evacuaban en Las Vegas. Pero después no estaba la información circulando. Acá los grupos de WhatsApp circula mucha información, y no había una voz oficial que dijera, bueno, ante catástrofe dirigirse a tal lado. No salir de tu... No sé cómo, no está la información, no hay planes de contingencia, no hay protocolos de seguridad, no hay, no se hacen simulacros en escuelas. es como una desidia absoluta, y eso, venimos reclamando, los vecinos le dicen, las vecinas comentado, no pasa nada, no hay una respuesta, hay un silencio absoluto en este lugar que la verdad que es hermoso, pero es sumamente peligroso. Acá nos tenemos que manejar como muy intuitivamente con todo lo que hacemos, y por supuesto que es desde la comunidad que salen las respuestas, porque no podemos pretender nada del municipio y de todas las personas que tendrían que hacerse cargo de estas situaciones. Porque se me ocurre, pensando toda la evacuación en el medio del viento, y realmente, desde, digo, personalmente, no sé si es mejor, y esta cuestión intuitiva que decís vos, no sé qué es mejor, ir, bajar con el auto en el medio del viento o no hacerlo, qué es más o menos peligroso, digamos. Vos pensás que acá no es el único lugar en el mundo que pasan estas cosas, y hay planes en los que se dice, bueno, en tal punto vos tenés que salir corriendo o vos tenés que quedar adentro, pero esa información tiene que estar concreta. Tenemos amigos que casi se prenden fuego ellos, de hecho se le murieron todos los animales, porque se quedaron tratando de apagar el fuego con un balde a un vecino, ¿me entendés? Claro. Entonces eso no puede pasar. Hay un punto en el que la información tiene que ser concreta para todos, y decir, bueno, en este punto vos tenés que irte. No hay forma de arreglar nada. Exacto. Pero vos, ante la desesperación, en el momento del shock, porque es un shock tremendo, nosotros que estábamos acá a salvo en un lugar, estás en shock, estás de verdad, no entendés nada, porque es como, y la última, por suerte, había luna llena y se veía, en el anterior no se veía nada, entonces era todo un ruido afuera, que vos no sabías lo que estaba pasando, y nada, y tampoco sabés qué hacer, o sea, es como, ¿qué haces en ese momento? No hay colectivos para, o sea, los colectivos de Butini que aparecieron a las 4 horas que estaba pasando todo, era como ridículo, ¿entendés? Ya habían evacuado a la mayoría de la gente, los vecinos y vecinas se habían evacuado en casa de vecinos. O sea, como no está pensado, y de verdad que es un peligro, porque fue suerte que no haya muerto nadie, pues fue muy bravo el viento. Habías dicho que todavía también están como todavía en shock, pero activando, ¿no? ¿Cómo están activando? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Qué se puede ayudar desde acá? Bueno, por suerte, sí, nada, empezó a faltar gente de todo.